melodías de Bersit Bergarabat. Tenemos exactamente nuestros relojes 8 y 11 de este onceavo. Hemos fracasado con total y absoluto éxito. Qué casualidad, ¿no? Bueno, Marcos, yo le traigo acá algo lindo. Bueno, nos han mandado un par de mensajes. Primero que nada, tengo que agradecer, ¿sí? Recién Jairo, agradecer, se dice, ¿no? Bueno, recién Jairo habló sobre que habían pororó acá adentro. Hoy estamos comiendo pororó gracias a la señora Ana María Manrique. La verdad, eso era, hizo unos pororó que... ¿De la gente? Ahí, la, se ahí está. Está el pororó. Ahí está, pororó, no, nos hizo pororó, la verdad. Pasó Ana María. Y mi novia también colaboró ahí un poco. Muy bien, muy vamos, bien. Vamos a agradecer y a dedicarle también este blog. Muy bueno, bien, felicitamos. Sí, señor. Bueno, a ver cuando trae algo su novia, Marco. Bueno. Esa me extraña que siendo mosca no la conozca. Bueno. Bueno, yo les traigo algunas ofertas. ¿Sí? Está caro todo, Marco. Está caro. El está cambio caro la ropa. No favorece, el cambio no favorece. No favorece, como dijo recién. ¿Cómo? Sí. Sí, se gastó 90 pesos en un pantalón. Bueno, yo le traigo acá otras ofertas. Que chapado un oro. Un poquito más salada están las que tengo acá. Bueno, para usted, señor, para usted, señora, que está pensando vestirse en este invierno y que dice, quiero comprar ropa bien, pero barata, ¿sí? Bueno, me recorrí la calle San Martín de Mendoza el otro día. Y bueno, tengo algunas ofertas. Por ejemplo, para usted, autista, ¿sí? Pasé por una casa oficial de la marca Puma. ¿Sí? Ahí cerquita de la peatonal. Y una oferta parque, como se dice, me voló la peca. ¿Sí? La verdad, una oferta buenísima. Unas zapatillas comunes, ¿sí? 450 pesos. ¿Sí? Así. Y encima tiene la categoría de ponerlo en la vidriera, ¿no? Y te ponen 450 pesos. O bien, si usted no tiene ese dinero para adquirir esas zapatillas, le traigo otra de las ofertas. ¿Sí? Otra zapatilla de marca Botin, ¿sí? Que no se sabe de dónde son, pero sí de marca. Si es cara, por ahí se supone que son buenas. Claro. ¿Sí? A 349 pesos. Una ganga, sinceramente. ¿349? 349 pesos. Bueno, para el bolsillo de la dama. ¿Sí? Para el bolso de la dama. ¿Sí? A ver, señora, si usted está pensando en comprarse una campera para este invierno, le traigo una oferta de Etam. ¿Se acuerda de Etam Liquida? Bueno, Etam Liquida al que va a comprar. A la billetera del que va a comprar. ¿Sí? Porque una camperita. Bien, no muy diferente a la que seguramente usted tiene en su casa, le va a costar 391 pesos. O bien, si quiere una falda para algún evento especial, ¿sí? Solo 365 pesos. La verdad, una tija. También para el caballero, unas ofertas bárbaras. Pasé por Briches y vi una camperita que se va a agarrar de frío igual, ¿no? Pero es una camperita de Briches, ¿sí? Y la vi nada más y nada menos que en 539 pesos. ¿Sí? Mamá sí, de Dios. Sí, sí. O bien. Si usted está alto de saco, traigo la oferta del invierno, señor. La oferta del invierno de Sportman. ¿Sí? Un sacón sin bolsillos de ningún tipo, a la moda. ¿Sí? Un saquito marrón común. Bien, lo tenemos a solo 1790 pesos. ¿Sí? Sí, escucho bien, 1790 pesos. Pero esta oferta, señor, le aclaro que he contado. No me va con la tarjeta porque le va a salir 10% más, se le va a ir como 2 lucas. Así que estas son unas ofertas. Ofertones, ¿no? O mejor dicho, de crota nos hablan. Dan ganas de llorar. La verdad. Así que como dice nuestra querida amiga Alita de Lázaro, camine señora, camine, que va a encontrar precio. Lo que va a ahorrarse en precio, en dinero, sí, ese dinero se lo va a gastar en varices cortos, porque la verdad hay que irse para otras calles, Mendoza. ¿Sí? ¿Quiere que le diga algo sin un tipo de relación con lo que acaba de escuchar? Buenísimo, estás colgado. Pensar que a Álvarez Núñez Cabeza de Vaca y a Ricardo Corazón de León nunca le hicieron trasplantes de órganos. Tema musical.